A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, este es el informativo de las emisoras comunitarias de Cundinamarca. Bienvenidos, hoy es jueves 6 de diciembre de 2012. Este espacio se produce bajo la coordinación de la red RECO. Hoy les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. El 28 de noviembre es una fecha especial para todos los cibateños, ya que se conmemora el aniversario del municipio. En el marco de las ferias y fiestas Sopó 2012, la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente del municipio tiene programadas varias actividades. Para este año, la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con la Administración Municipal, realizaron una velada cultural que por lo alto celebró los 45 años de vida institucional. La mina de sal de Nemocón, pesebre mágico de Colombia, espectacular iluminación navideña en las entrañas de la tierra, parque La Plazuela, parque principal y centro histórico de esta hermosa población. Figuras artesanales de pesebre tradicional en LED, acompañado de estrellas, jardín luminoso de colores, flores, pinos, margaritas y lluvia de estrellas. Horario de atención al público todos los días de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Choachí congrega a sus autoridades, educadores, estudiantes, juntas comunales, madres, cabeza de familia y comunidad en general en el encuentro que viene desarrollando la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación de Cundinamarca dentro de la sexta semana de la ciencia, que pretende concientizar a los cundinamarqueses sobre el valor que tiene para todos el agua. Con el propósito de proyectar para el año 2020 la actividad turística en Cundinamarca como una industria organizada, se realizó en la Comisión Quinta de la Asamblea Departamental la reunión de seguimiento a la matriz de competitividad del destino turístico del departamento. Un total de 26 unidades de licor en mal estado fueron incautadas por la Secretaría de Salud Municipal y la Policía de Mosquera la noche anterior. En desarrollo de las labores de vigilancia y control adelantadas por técnicos de saneamiento ambiental de la Secretaría y las autoridades de policía en el sector La Cartuja, fueron encontradas botellas y cajas de aguardiente y ron con empaques mal impresos y seriales falsos. La Secretaría del Medio Ambiente en Cundinamarca inició un concurso ecológico dirigido fundamentalmente a los municipios de quinta y sexta categoría mediante la recreación de pesebres elaborados con material reciclado. Los trabajos podrán ser inscritos hasta el 18 de diciembre a través de las páginas web dispuestas para ello. La Alcaldía Municipal de Tabio le informa a la comunidad que a partir del 15 de diciembre y hasta el 30 del mismo mes estarán abiertas las inscripciones para la entrega de los subsidios para becas y transporte universitario. Deben acercarse en estas fechas en el horario de lunes a jueves 7 de la mañana a 5 de la tarde y los viernes hasta las 4 de la tarde. Titular de Sesquilé. Sesquilé celebra su fiesta patronal y prepara la iluminación para esta Navidad. Titula Aiza Trujillo desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con 89 preseas, Cundinamarca se posicionó en el cuarto lugar de los terceros Juegos Paranacionales Carlos Lleras Restrepo, que se realizaron en la ciudad de Cúcuta. Un total de 28 medallas de oro, 30 de plata y 31 de bronce fue la cosecha conseguida por la delegación cundinamarquesa en estas justas que convocaron a 1.700 atletas en condición de discapacidad en todo el país. Nuestro invitado para hoy jueves 6 de diciembre aquí en Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país es el presidente del nuevo consorcio Colombia Mayor, doctor Juan Carlos López Castrillón. ¡Tío hermano! ¿Cómo le acabó de ir con lo del accidente de su empleado? No, eso fue grave y me está saliendo por un ojo de la cara. Y además me van a demandar por no tenerlo afiliado a riesgos laborales. Sí, hermano, yo se lo advertí. Y por ahorrarse unos pesitos, ahora está metido en semejante lío. Esos pesitos pueden hacer la diferencia ante un accidente laboral. Piense en el futuro de su empresa y afilie a sus empleados al sistema de riesgos laborales con todas las de la ley. Recuerde que formalizarse paga. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor, que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad, les desea Recorriendo Cundinamarca. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Record! La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación de Cundinamarca, Colciencias y TIM, Ingeniería del Conocimiento, los invita a participar de 8 de la mañana a 12 del día de los encuentros de gestión de conocimiento sobre el agua para la Cuenca del Sumapaz como parte de la programación que se realizará para la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2012. Agua, Cundinamarca te quiere conocer. El viernes 7 de diciembre en la finca La Estancia, vía Tibacuy en Silvania, y de la cuenca del río Bogotá el próximo lunes 10 de diciembre en la Biblioteca Pública Regional en Zipaquirá. Mayor información, www.cienciaencundinamarca.net. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Cibaté, sala de redacción. El 28 de noviembre es una fecha especial para todos los cibateños, ya que se conmemora el aniversario del municipio. Este año, la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con la Administración Municipal, realizaron una velada cultural que por lo alto celebró los 45 años de vida institucional. El evento cultural contó con la presencia de algunos de los integrantes de la Junta Pro Municipio, alcaldes que a lo largo de la historia fueron nombrados por la Gobernación de Cundinamarca y los alcaldes por elección popular, que fueron condecorados por aportar al desarrollo y creación de Cibaté. También fueron condecorados personalidades del municipio como Edgar Francisco Sosa por su obra Cibaté, 12.000 años de historia, Miguel Cajamarca por el diseño del escudo del municipio y Germán Velázquez por conservar gran parte del archivo de Cibaté. El señor Isaías Bulla, uno de los promotores de la independencia y constitución de Cibaté, le recordó a los cibateños cómo fue, después de dos intentos, la creación del municipio y la independencia absoluta del vecino municipio de Soacha. Hoy, con satisfacción y orgullo, se recuerda la gran lucha que implicó crear un municipio, que desde su inicio se ha caracterizado por ser sinónimo de crecimiento, desarrollo y progreso. ¡Feliz cumpleaños número 45, Cibaté! En Sopó, sala de redacción. En el marco de las ferias y fiestas Sopó 2012, la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente del municipio tiene programadas varias actividades. El sábado 8 de diciembre se desarrollará la tradicional cabalgata, en la que se espera una gran participación de jinetes de Sopó y los municipios vecinos. El desfile iniciará a las 12 del día en la vereda La Diana, llegará al casco urbano por la carrera cuarta, carrera tercera, parque principal y finalizará en el centro de eventos La Trinidad. Asimismo, el sábado 15 de diciembre a partir de las 9 de la mañana se realizarán los festivales Equino en el centro de eventos y el Festival Canino en el Estadio Municipal. Además, el domingo 16 se desarrollará la Feria Bovina. La Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente del municipio invita a los propietarios y expositores interesados en participar de estos eventos a inscribirse en la oficina ubicada en la Alcaldía Municipal. Teléfono 857-2143, 857-2656, extensión 627. Para participar de estas actividades es indispensable cumplir con los requisitos exigidos por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, como la guía sanitaria de movilización. Además, la Administración Municipal dará subsidio de transporte a los participantes. En Choachí, sala de redacción. Hoy Choachí congrega a sus autoridades, educadores, estudiantes, juntas comunales, madres, cabeza de familia y comunidad en general, en el encuentro que viene desarrollando la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación de Cundinamarca, dentro de la sexta semana de la ciencia, que pretende concientizar a los cundinamarqueses sobre el valor que tiene para todos el agua. Y por ello, con el lema Agua, te quiero ver, se reunirán las autoridades de los municipios de la Cuenca del Meta en la Biblioteca Municipal ubicada en la Casa de la Cultura a partir de las 8 de la mañana en una jornada que se espera concluya al mediodía. Hay una significativa lista de actividades en torno a la sexta semana de la ciencia en Cundinamarca. Para que todos podamos participar, según dijo a Recorriendo Cundinamarca, su coordinador, el ingeniero Ramiro Bertieri. En Nemocón, sala de redacción, la mina de sal de Nemocón, pesebre mágico de Colombia, espectacular iluminación navideña en las entrañas de la tierra, parque La Plazuela, parque principal y centro histórico de esta hermosa población, figuras artesanales de pesebre tradicional en LED, acompañado de estrellas, jardín luminoso de colores, flores, pinos, margaritas y lluvia de estrellas, horario de atención al público todos los días de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Del 16 al 23 de diciembre, la programación incluye extraordinarios conciertos de música navideña y colombiana con grupos vocales e instrumentales en la mina de sal de Nemocón, horario extendido hasta las 11 de la noche. El plan perfecto para compartir en familia es visitar y conocer los encantos de la mina de sal de Nemocón, más de 500 años de historia bajo la tierra, un mundo mágico y natural a 80 metros de profundidad. Un paseo inolvidable a las profundidades de la tierra. La mina de Nemocón incorpora a su recorrido nuevos y místicos escenarios por descubrir a 80 metros bajo tierra. En una de las más asombrosas construcciones bajo tierra en su estado original, los turistas y visitantes se encontrarán con los espejos naturales de Salmuera, el salón de bailes y eventos, la cascada de sal con más de 80 años de antigüedad, el manantial o pozo de los deseos, la cámara de la capilla de la Virgen del Carmen, donde podrán conocer la imagen del Señor caído en una de las etapas más dolorosas del Via Crucis, la cámara del pálpito o de los enamorados. Se sorprenderán con el cristal de sal Alita de 1.600 kilos, único en el mundo. En la mina de sal de Nemocón, el corazón de Colombia palpita desde las entrañas de la tierra para el mundo. Igualmente, y como parte de este recorrido, se han incorporado escenarios en homenaje a tres inolvidables personajes que, haciendo parte de la historia de la zona, dejaron huellas vivas en la mina de sal de Nemocón. El cacique Nemequene, el gran sabio alemán von Humboldt y el minero José Maximiliano Chuy. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Antes de darle pólvora a tus hijos, escucha qué te dicen. Papito, por favor, no me dejes jugar con pólvora. No me quiero quemar. No, por favor, papito. Te quiero mucho. Demuéstrame que tú también me quieres. Una campaña de Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca presentamos la información desde Sesquilé, emisora Angelus Estéreo, con Daniel Castillo. Les saludamos desde Angelus Estéreo a todos nuestros amables oyentes y compañeros en las diferentes emisoras que nos sintonizamos en Recorriendo Cundinamarca a diario, la cita con nuestra radio comunitaria. Desde Sesquile les contamos que para este 8 de diciembre se tiene prevista la celebración de la fiesta patronal de la Inmaculada Concepción por parte de la parroquia. Y como es habitual, se realizará el sacramento de la primera Eucaristía, que recibirán varios niños de la comunidad que han venido recibiendo la preparación por parte de los catequistas en una celebración litúrgica que tendrá lugar sobre las 11 de la mañana en el templo parroquial. Y esperamos tener un parque principal bastante iluminado para aquellos que acostumbran a visitar los diferentes rincones y pueblos de la región. En esta Navidad, la Alcaldía Municipal inició esta semana y viene trabajando arduamente para lograr que el día 7 de diciembre se prenda la iluminación, la cual está a base de figuras y también manguera luminosa, y estará en el contorno del templo parroquial, la capilla colonial, la casa cural, el consejo y, por supuesto, el edificio de la Alcaldía Municipal. Así que un buen espectáculo de luces en el parque principal será la bienvenida que se le da a todos los visitantes y también a los propios habitantes del municipio en nuestro Sesquilé para esta Navidad. A la par con esto, se vienen realizando labores de limpieza y mantenimiento a los jardines y árboles que circundan el parque principal. Desde Sesquilé, con la información para Recorriendo Cundinamarca, les informó Daniel Castillo Sánchez. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Mariela, ¿cómo nos fue con lo de las hojas de vida? Bien, doctor, porque hay muchos candidatos que clasifican para los descuentos que está ofreciendo el gobierno. ¿Los de la Ley de Formalización y Generación de Empleo? Sí, doctor, hay jóvenes, mujeres mayores de 40 años, desplazados y otros que también aplican. ¡Qué buena noticia, Mariela! Porque con eso nos podemos ahorrar mucho dinero en la declaración de renta. Entérese de los descuentos que la ley ofrece por generar empleo para personas en situaciones especiales. Piense en grande. Contrate a sus empleados con todas las de la ley. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Formalizarse paga. Un mensaje del Ministerio de Trabajo. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción, con el propósito de proyectar para el año 2020 la actividad turística en Cundinamarca como una industria organizada, se realizó en la Comisión Quinta de la Asamblea Departamental la reunión de seguimiento a la matriz de competitividad del destino turístico del departamento. En el encuentro participaron representantes del Instituto Departamental de Cultura y Turismo y de CUT, de la Alcaldía de Facatativá, Viceministerio de Comercio, Industria y Turismo, Cámara de Comercio de Bogotá, gremios y asociaciones turísticas. La reunión hizo seguimiento a los avances en materia de sostenibilidad de productos turísticos y la accesibilidad a la población para la formación académica bilingüe que mejore la calidad de vida de los cundinamarqueses y la máxima satisfacción para el turista. Entre las estrategias planteadas y que serán motivo de orientación diaria, se encuentran formular y adaptar la política pública de turismo con participación de todos los actores, adelantar el proceso de planificación turística con el Viceministerio de Turismo, formalizar los prestadores de servicio turístico, desarrollar planes de mercadeo, fortalecer el ecoturismo, fomentar el turismo comunitario y cultural, entre otras. El espacio de análisis contó con la asistencia de la Asociación Colombiana de Viajes y Turismo, ANATO, Asociación Hotelera y Turística de Cundinamarca, COTELCO, Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, ACODRES, Asociación de Municipios de Sabana Centro, ASOCENTRO, y la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, entidades comprometidas con mejorar la productividad y competitividad del destino turístico del departamento de Cundinamarca, con miras al fortalecimiento de los servicios. En Mosquera, sala de redacción. Un total de 26 unidades de licor en mal estado fueron incautadas por la Secretaría de Salud Municipal y la Policía de Mosquera la noche anterior. En desarrollo de labores de vigilancia y control adelantadas por técnicos de saneamiento ambiental de la Secretaría y las autoridades de policía, en el sector La Cartuja fueron encontradas botellas y cajas de aguardiente y ron con empaques mal impresos y cereales falsos. La Administración Municipal hace un llamado a la comunidad para que en caso de consumir licor lo haga de forma responsable y lo adquiera únicamente en establecimientos comerciales de confianza. En este sentido, recomiendan revisar que la botella se encuentre cerrada, con las etiquetas y sellos de ley en buen estado y que el contenido no tenga partículas extrañas, ni que su color sea turbio. Igualmente debe verificar que la tapa tenga impresa en láser la figura del Tunjo precolombino, la cual debe estar perfectamente alineada con el círculo de la misma. Si se va a ingerir el licor dentro del establecimiento comercial, el consumidor debe exigir que se destape frente a él. Las autoridades municipales señalaron que los controles se intensificarán durante la época decembrina. En Bogotá, sala de redacción, la Secretaría del Medio Ambiente en Cundinamarca inició un concurso ecológico dirigido fundamentalmente a los municipios de quinta y sexta categoría mediante la creación de pesebres elaborados con material reciclado. Los trabajos podrán ser inscritos hasta el 18 de diciembre a través de las páginas web dispuestas para ello. El propósito es motivar a los municipios para que tomen iniciativas promoviendo una verdadera celebración del nacimiento de Jesús de forma amigable con el ecosistema, promoviendo la elaboración de arreglos sin devastar las reservas naturales. La iniciativa es impulsada por la secretaria del Medio Ambiente de Cundinamarca, Marcela Orduz Quijano, bajo el nombre de Navidad en Armonía con el Medio Ambiente. El concurso tiene como propósito que los municipios de categoría quinta y sexta participen elaborando un pesebre con materiales reciclados y o reutilizados para fomentar procesos comunitarios que involucren espacios creativos de ideas y habilidades de los participantes e incorporar de esta manera las acciones de mitigación y compensación de la huella de carbono en el desarrollo de las actividades municipales decembrinas. Los pesebres que participen deben ser elaborados en material reciclado o reutilizable, con mínimo 5 figuras en una técnica de libre elección: plástico, papel, cartón, cáscaras de huevo, tapas de botellas, carpetas usadas, aserrín, estropajo, fique, entre otros. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación de Cundinamarca, Colciencias y TIN, Ingeniería del Conocimiento, los invita a participar de 8 de la mañana a 12 del día de los Encuentros de Gestión de Conocimiento sobre el Agua para la Cuenca del Sumapaz, como parte de la programación que se realizará para la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2012. Agua, Cundinamarca te quiere conocer. El viernes 7 de diciembre en la finca La Estancia, vía Tibacuy en Silvania. Y de la cuenca del río Bogotá, el próximo lunes 10 de diciembre, en la Biblioteca Pública Regional en Zipaquirá. Mayor información, www.cienciaencundinamarca.net. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Vituima, sala de redacción, el gerente general del Instituto de Acción Comunal y Participación Ciudadana, Jorge Emilio Rey Ángel, y el alcalde municipal de Vituima, Yesid Luque Martínez, realizaron el pasado fin de semana un convenio interadministrativo que pretendía capacitar a todos los líderes comunales de este municipio en diferentes temas de gran interés para el desarrollo de sus actividades como presidentes o miembros de las Juntas de Acción Comunal y de Vivienda Comunitaria. El evento se llevó a cabo en la inspección de Tobia del municipio de Nimaima, el cual contó con la presencia de más de 45 líderes comunales de 16 juntas que hay en este municipio. Este hecho nos demuestra que es importante aunar esfuerzos para consolidar proyectos y programas que brinden mejor y mayores capacidades a nuestros comunales, que son el pilar más importante en la comunidad. Por ello, seguiremos en la búsqueda de estas estrategias y no dudaremos en brindar el acompañamiento necesario desde el Instituto a todos los alcaldes, personeros, presidentes de asojuntas o líderes comunales en desarrollo de este tipo de actividades que fortalecen los vínculos entre la administración y sus habitantes, recalcó el gerente del IDACO. A su vez, felicitó al alcalde municipal por permitir y tener la voluntad de realizar este tipo de capacitaciones y resaltó que es el primer municipio de Cundinamarca en apostarle a la formación comunal. Los temas que se abordaron fueron legislación comunal, titulación de predios, formulación de proyectos teórica y práctica, liderazgo comunal, sistema agropecuario comunal, atención y prevención de desastres, derechos humanos, entre otros. Recorriendo Cundinamarca. Un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial, con nuestro director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país, en la mañana de hoy, nuestro invitado especial es el doctor Juan Carlos López Castrillón, gerente del consorcio Colombia Mayor. Hoy día, hasta hace unos días, era el consorcio Prosperar. Él nos va a contar en esta nota que hacemos aquí para la radio comunitaria de Cundinamarca. Doctor Juan Carlos López Castrillón, muy buenos días. Bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Darío, un cordial saludo a toda la audiencia de Recorriendo Cundinamarca en las distintas latitudes del departamento. Especialmente quiero saludar a los adultos mayores, quienes son nuestros beneficiarios, nuestros usuarios, personas para quienes trabajamos. Doctor Juan Carlos López Castrillón, ¿qué sucedió? ¿Por qué ese cambio de razón social de Consorcio Prosperar a Consorcio Colombia Mayor? Pues gracias por la pregunta, Darío, porque mucha gente tiene en su cabeza, en su cerebro, en su memoria, el recuerdo del nombre Prosperar, Consorcio Prosperar, que está ligado a los pagos para los beneficios de adulto mayor, está ligado a los subsidios para la gente de pensiones del PESAP. Sucedió que la semana pasada se cumplió el contrato entre el Consorcio Prosperar y el Ministerio de Trabajo. Teníamos cuatro socios, que eran cuatro fiduciarias públicas, pasaron a ser tres fiduciarias públicas, y eso obligaba a cambiar el nombre o la razón social. E igualmente, el gobierno nacional acaba de canalizar todos sus programas del Ministerio de Trabajo que favorecen a las personas mayores a través del nombre Colombia Mayor. Ese es el nombre del programa. De manera que, en un acuerdo con el Ministerio de Trabajo y con las fiduciarias nuestras, que son socias de este consorcio, Fiducentral, Fiducoldex y Fiduprevisora, se acordó transformar lo que era Prosperar, se llama ahora Consorcio Colombia Mayor. De esa forma unificamos todo lo que es publicidad, manejo de imagen, logos, y le da mayor fuerza a todo este proceso que pretende mantener mejor informados a nuestros usuarios, pero especialmente tener un mejor servicio y ampliar la cobertura. De manera que esas son las razones fundamentales por las cuales, a partir del 1 de diciembre, Prosperar se convierte en Colombia Mayor. Doctor Juan Carlos López, presidente del Consorcio Colombia Mayor, pero todos los programas que se venían ejecutando, que venían favoreciendo a los campesinos y especialmente a los adultos mayores de 70 años, ¿siguen con la misma actividad, siguen apoyando a estos adultos mayores en toda la extensión de la palabra? Claro, Darío, no cambia nada. Los programas siguen actuando, la misma gente, las mismas oficinas, todo sigue siendo igual. Lo único que cambia es el nombre. Es como cuando uno se quita una camiseta y se pone una nueva. Entonces ahora tenemos la camiseta del Consorcio Colombia Mayor y reemplazamos a lo que ha sido durante 16 años el Consorcio Prosperar. Pero hay veces también, doctor, que cuando se coloca la nueva camiseta vienen nuevos aires, vienen nuevas cosas, vienen nuevas proyecciones. ¿Qué anuncios importantes tiene usted desde el Consorcio Colombia Mayor para hacerles a los adultos mayores de 70 años, doctor Juan Carlos? Pues yo creo que hay buenas noticias. Las transmitió el pasado viernes el doctor Rafael Pardo Rueda, ministro de Trabajo, ante la reunión nacional de alcaldes que se congregaron aquí en Bogotá. Más de 1,000 alcaldes vinieron a Bogotá a este encuentro tan importante. En ese evento, el presidente Santos, a través del ministro Pardo, le hizo conocer a todos los adultos mayores de Colombia que el programa que hoy administra AMA, 627,000 personas, va a crecer para el mes de enero hasta 1,000,000 de personas. Hoy, de 627,000, nosotros estamos recibiendo 214,000 que en el momento están en el bienestar familiar, recibiendo una ración de complemento alimenticio. Esto es muy importante porque a esas personas, 214 mil personas que están recibiendo comida, que están recibiendo una remesa, ahora lo que se les va a entregar es platica y se les va a hacer llegar a través del consorcio Colombia Mayor. El Bienestar Familiar les está avisando a estas personas en estos días, ya les empezó a avisar que no van a seguir recibiendo comida, sino que van a recibir platica a través de Colombia Mayor. Nosotros vamos a coordinar con los alcaldes cómo a esos 214 mil habitantes del país los vamos a inscribir en nuestras cuentas para que estén atentos a los pagos, y seguramente a través de los medios de comunicación les haremos conocer. Pero lo segundo es que la semana pasada el Ministerio de Trabajo emitió una resolución por la cual 91 mil nuevas personas que estaban en lista de espera, en lista de priorización para el subsidio del adulto mayor, fueron admitidos. De esos, más de 10 mil son en Cundinamarca. De manera que es muy importante, si usted es adulto mayor, está oyendo este programa y ha estado inscrito como candidato para acceder al subsidio de la alcaldía, vaya y pregunte si en esa priorización, en esa nueva lista de beneficiarios, ya quedó incluido. Pero también, Darío, en el mes de enero, el gobierno nacional que preside el doctor Juan Manuel Santos ha dispuesto que 60 mil nuevas personas que están en las listas de espera, pero estas todas van a ser mayores de 70 años. Todos los mayores de 70 años que estén inscritos como candidatos al beneficio de adulto mayor en las alcaldías, y ese plazo es hasta el 28 de diciembre para inscribirse, porque ahí hacemos un corte que es el que se utiliza para las adjudicaciones de cupo de enero, esas personas van a acceder al subsidio a partir del año entrante. De manera que es muy importante que, si están oyendo este programa, adultos mayores que tienen las condiciones de SISBEN, de no tener una pensión, de no estar recibiendo un salario, de que su familia sea pobre y que tengan más de 70 años, ojalá se inscriban antes del 28 de diciembre para que puedan tener acceso a este subsidio a partir del año entrante. De manera que son noticias importantes para tener en cuenta, especialmente aquí en Cundinamarca, donde hay tanta población adulta mayor. ¿Cuántos beneficiarios nuevos tendrá el departamento de Cundinamarca de esos 90 mil que usted anuncia para este mes de diciembre y de los 60 mil que vendrán en el mes de enero del año 2013, doctor Juan Carlos? De la primera tanda son como 10 mil nuevos. En la segunda no se sabe todavía porque hay que esperar el 28 de diciembre el corte de candidatos inscritos. Pero es una noticia muy buena, hombre, porque un auxilio de estos, que Cundinamarca auxilia entre 70 y 75 mil pesitos mensuales, pues es algo, es un paliativo para situaciones a veces muy vulnerables de pobreza. Entonces, son unas cifras interesantes que el gobierno nacional, que preside el doctor Santos y el ministro Rafael Pardo, a través de este programa, pues están dedicándole esfuerzos, recursos, para mejorar las condiciones del adulto mayor, que es nuestro cliente, el que está en SISBEN 1, SISBEN 2. Doctor, y con esta nueva tanda de beneficiarios en el departamento de Cundinamarca, ¿estaremos cubriendo las necesidades de la población mayor de 70 años? La idea es que el año entrante se inicie un proceso con los mayores de 70 años que estén inscritos en el programa a través de las alcaldías. Ojo, muy importante, inscritos en el programa a través de las alcaldías, que queden todos cubiertos, Darío. La meta es el año que todos los mayores de 70 años en el país que estén inscritos y sean candidatos priorizados, que cumplan con los requisitos, van a quedar en el programa. Y así sucesivamente para el año siguiente, que estén los de mayores de 69, 68 años, hasta llegar a una cobertura total en unos pocos tiempos de los mayores de 65 años. La meta del gobierno es que en el transcurso de los próximos más o menos 3 años, los mayores de 65 años que estén inscritos en el programa cumpliendo los requisitos estén con la cobertura total a través del programa Colombia Mayor. Interesante la advertencia que usted ha hecho, doctor Juan Carlos López Castrillón, presidente del consorcio Prosperar aquí en Recorriendo Cundinamarca, que tiene que ver con que el 28 de diciembre es el último plazo para que todos los adultos mayores de 70 años se inscriban y puedan acceder a esta lista de espera que inicialmente abrirá puertas para 90.000 en el mes de diciembre y en enero abrirá puertas para otros 60.000. De tal manera que quien no esté inscrito debe inscribirse antes del 28 de diciembre para poder acceder a estos beneficios del programa del Consorcio Colombia Mayor. Y el que no esté inscrito, pues se le aplicarán los inocentes, los santos inocentes del 28 de diciembre, doctor Juan Carlos. Pues sí, Darío, es una fecha que lógicamente no va a ser la última. El año entrante vuelven y se abren las inscripciones, pero los cortes son dos veces al año, en el mes de diciembre y en el mes de junio, para tomar en cuenta los estudios de priorización de los candidatos que quieren acceder a estos beneficios del adulto mayor. Entonces, importante que los que estén oyendo este programa, que sean mayores de 70 años, en este caso, pero también aplica pues para todos los que sean adultos mayores, aunque la prioridad el año entrante va a ser los de 70 años, vayan y se inscriban al programa, porque empezamos entonces a surtir el proceso de llegar a acceder a este tipo de beneficios del gobierno nacional. Nos quedan claras dos cosas. La primera, que a partir del primero de diciembre desaparece el consorcio Prosperar y entra en plena vigencia con todos los beneficios de los programas que traía el gobierno nacional, el consorcio Colombia Mayor. Y en segundo término, que el 28 es el día de corte para que los adultos mayores de 70 años se inscriban y puedan acceder a los beneficios. Así de claro, Darío. Prosperar se transformó en Colombia Mayor. Consorcio Colombia Mayor es el que maneja ahora el programa que beneficia a los adultos, y que tenemos cortes dos veces al año. En este año el corte es 28 de diciembre para inscripciones al programa del subsidio del adulto mayor, lo cual se puede efectuar ante las alcaldías en la oficina del adulto mayor. Y en materia de pagos, en este mes de diciembre, ¿qué anuncios hay, doctor Juan Carlos? Vamos a iniciar pagos este viernes. Estamos cerrando hoy la programación. Creemos que este viernes estamos iniciando los pagos en todo el país. Lo vamos a conocer oportunamente a través de ustedes. Doctor Juan Carlos López Castrillón, presidente del Consorcio Colombia Mayor, muchas gracias por estas excelentes noticias que trae usted aquí para los oyentes de Recorriendo Cundinamarca en las 25 más importantes radios del centro del país, y también pues por alimentarnos esa esperanza de que nuestros mayores siempre estarán protegidos por ustedes y por el gobierno nacional del presidente Juan Manuel Santos. Muchas gracias, Darío. Un cordial saludo. Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Soacha, sala de redacción, la Secretaría de Educación y Cultura de Soacha, en apoyo a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cundinamarca, realizarán el segundo taller provincial para la formulación del Plan Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación. El objetivo del taller es trabajar con la comunidad, instituciones educativas y fuerzas vivas del municipio en la estructuración de iniciativas de investigación y desarrollo que puedan convertir en proyecto de impacto y beneficio para los municipios de Cundinamarca. La actividad se realizará hoy jueves 6 de diciembre a partir de las 8 de la mañana en el cuarto piso de la Casa de la Cultura, carrera séptima número 1462. En Tabio, sala de redacción. La Alcaldía Municipal de Tabio le informa a la comunidad que a partir del 15 de diciembre y hasta el 30 del mismo mes estarán abiertas las inscripciones para la entrega de los subsidios para becas y transporte universitario. Deben acercarse en estas fechas en el horario de lunes a jueves de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los viernes hasta las 4 de la tarde para diligenciar el formulario y presentar la siguiente documentación según sea el caso. Requisitos de inscripción: transporte universitario, fotocopia de la cédula de ciudadanía o de la tarjeta de identidad, recibo de matrícula de la universidad, ficha del SISPEN, una foto 3x4 en fondo azul, fotocopia de un recibo de servicio público. Requisitos para la inscripción: subsidio beca, fotocopia de la cédula de ciudadanía o de la tarjeta de identidad, fotocopia del diploma del colegio, recibo de matrícula de la universidad, certificado de notas, ficha del SISBEN, una foto 3x4 en fondo azul, certificado de horas sociales, para los antiguos, fotocopia de un recibo de servicio público. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Girardot, sala de redacción, ayer culminaron los trabajos de embellecimiento del túnel del Boquerón en Fusagasugá, que según la concesión de la autopista Bogotá-Girardot, obedece simplemente a querer presentarlo en buenas condiciones durante la temporada de Navidad y Año Nuevo. El Guillermo León Valencia permaneció por fuera de servicio los días martes 4 y miércoles 5 de diciembre por espacio de 12 horas a partir de las 6 de la mañana. Según indicó la firma encargada de la obra, adelantó labores de prevención y mantenimiento por el viaducto ubicado entre el Boquerón y Melgar. Para facilitar la circulación de vehículos, fue habilitada la antigua carretera por el sector de la Nariz del Diablo como doble vía, en donde fue ubicado el suficiente personal para orientar a los viajeros. La concesión comentó además que puso a disposición de los viajeros todos los equipos requeridos para atender las emergencias que pudieran registrarse durante los días del cierre, entre ellos carro-taller, ambulancia y grúas, sin que luego de evaluar la jornada se tuvieran casos delicados o serios inconvenientes en el flujo normal de la vía. En Gachetá, sala de redacción. Tener vivienda propia y un proyecto sostenible que permita el ingreso de recursos económicos para el sustento diario son las prioridades que actualmente un grupo de 35 personas víctimas del conflicto armado vienen solicitando a la Administración Municipal de Gachetá. La mayoría de estas personas llegó de otros lugares del país tras huir a la muerte y encontraron en esta localidad una oportunidad de vida tras dejarlo todo. Algunos perdieron a sus hijos, a sus padres, sus enseres, al huir de la guerra. Hoy buscan una nueva oportunidad de vida, pero esperan de los gobiernos una ayuda puntual que mitigue esos efectos que le han dejado a sus familias el haber vivido en carne propia las consecuencias del conflicto. Gloria Pinto hace parte de Asoemprender del Guavio, una asociación relativamente joven que se dedica con sus esfuerzos al bienestar de los desplazados de esta localidad y junto a otras 36 personas solicita al gobierno municipal el apoyo tras haberlo perdido todo. Para Gloria, madre de tres hijos, que por cosas del destino llegó a esta región y fue víctima de esta guerra absurda, hoy desde su lugar de residencia solicita el apoyo gubernamental para sacar a su familia adelante. Fui desplazada por el conflicto y lo perdí todo, y mi anhelo, al igual que las demás personas, es que el gobierno departamental y municipal nos ayude para tener una vivienda propia y nos apoyen para desarrollar un proyecto sostenible que nos permita el ingreso de unos recursos económicos para el sustento diario. Pese a que la situación actual es de tranquilidad, siento temor de volver a mi hogar, donde lo tenía todo. Allí estaba la vaca de leche, frutales, gallinas, cerdo de engorde y un terreno amplio para trabajar y dar el sustento a mis hijos. Se perdieron muchas cosas y hoy día todo está abandonado porque el temor y el miedo pueden más y porque la vida es una sola, al igual que la familia. Uno de mis hijos tuvo inconvenientes con el estudio debido a la zozobra y al miedo que infundía el estar en medio del conflicto, dijo. En Facatativá, sala de redacción. La Administración Municipal de Facatativá invita a compartir en familia la ruta navideña y disfrutar de nuestra ciudad en esta época decembrina, pues gracias a la gestión del alcalde Orlando Buitrago, el acompañamiento del equipo de gobierno y el respaldo del sector comercial y financiero, por primera vez en la historia de esta localidad, se enciende la luz de la esperanza y el espíritu de la Navidad. La carrera primera y la calle 15, los parques principal, Santa Rita y los niños y los edificios municipales son el atractivo para chicos y grandes. Lugares que han sido adornados por un sinnúmero de luces, figuras que invitan a la unidad familiar y una moderna decoración que irradia alegría a los miles de turistas que cada noche visitan esta población de Cundinamarca. Para que este show de luces sea una realidad, se han usado 18.000 metros de manguera tipo LED color blanco que adornan con luces la ciudad, 1.800 metros de alambrón curado que es el alma de las figuras de Navidad, 15.000 abrazaderas plásticas de 20 por 70 centímetros, 40 árboles mini LED de diferentes colores, 60 flores volumétricas, un árbol de 12 metros para el centro del parque principal, una cerca perimetral, 320 instalaciones de mini LED en los árboles naturales de los parques, corazones con el lema Todos somos Facatativá en los puentes peatonales y strober con luces intermitentes engrandecen las fachadas de la catedral y la iglesia Santa Rita. Asimismo, y con el fin de llevar un mensaje de paz y reconciliación, la administración municipal ha construido un pesebre móvil, el cual está desarrollando a escala real y el mismo acompañará cada día las novenas. De igual forma, en los diferentes sectores de la ciudad, establecidos para cada jornada decembrina, los grupos vulnerables de la población, los adultos mayores, desplazados, limitados físicos, mujeres, etc., han sido preparados por los instructores de la Secretaría de Cultura y Juventud y de Desarrollo Social con el fin de que cada noche sean quienes interpreten los villancicos. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad, les desea Recorriendo Cundinamarca. Comadre, vengo a que me haga el favor de prestarme unos 10.000 pesitos. Yo sé que le debo del mes pasado, es que no he conseguido trabajito, pero tranquila que apenas me salga algo, yo le pago. ¿Se fija, comadre Julia? Tanto que usted renegaba, que eso de la pensión pa' qué. Y mírese, menos mal que yo sí aproveché y ahora estoy disfrutando de mi pensión con todas las de la ley. Visualice su futuro. Una vejez digna depende de tomar decisiones ahora. Piense en grande. Haga sus aportes al sistema de pensiones con todas las de la ley. Recuerde que formalizarse paga. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. Desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, este es el informe con Aisa Trujillo. Cordial saludo aquí desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Con 89 preseas, Cundinamarca se posicionó en el cuarto lugar de los terceros Juegos Paranacionales Carlos Lleras Restrepo, que se realizaron en la ciudad de Cúcuta. Un total de 28 medallas de oro, 30 de plata y 31 de bronce fue la cosecha conseguida por la delegación cundinamarquesa en estas justas que convocaron a 1.700 atletas en condición de discapacidad en todo el país. Y el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, junto con la secretaria de Agricultura, Constanza Ramos, presidieron el acto de clausura de las capacitaciones en las que 307 participantes de todo el departamento adquirieron herramientas para el desarrollo y la competitividad del sector rural del departamento de Cundinamarca. Durante el evento que se adelantó en el Salón de Gobernadores, la administración departamental hizo un reconocimiento al grupo de campesinos y ganaderos que asistió a las capacitaciones lideradas por la Secretaría de Agricultura. Las capacitaciones se desarrollaron gracias al contrato de asociación suscrito entre el Departamento de Cundinamarca y la Fundación Educativa para la Equidad y el Desarrollo Rural. Mediante este contrato se capacitaron en temas como la inseminación artificial, buenas prácticas ganaderas, biotecnologías de la producción bovina, georreferenciación y en el manejo del software SIGAN. Y por otro lado, con el propósito de proyectar para el año 2020 la actividad turística en Cundinamarca como una industria organizada, se realizó en la Comisión Quinta de la

al lograr recoger un buen número de donaciones, las cuales serán entregadas en los barrios y veredas a las familias más necesitadas, logrando llevar una sonrisa de amor, paz y comprensión en esta época navideña. Para el domingo 9 de diciembre, la actividad llegará al conjunto residencial Bilbao para continuar con la recolección de donaciones. En esta medida se invita a toda la comunidad a vincularse con esta actividad, llevando sus donativos a la Secretaría para el Desarrollo Económico y Social, antiguo CEMODAE, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. De igual forma, trabajando otras líneas de acción dentro de este grupo de gestoras y gestores sociales, que ofrecerán talleres y asesorías para parejas y familias. Los interesados se podrán comunicar con la primera dama Adriana Milena Orozco Quecano. En Gama, sala de redacción. Como Cristian Steven Blanco Linares, de 14 años de edad, fue identificado por los organismos de socorro el menor que falleció el pasado 14 de noviembre tras caer al embalse del Guavio. El hecho se produjo en la vereda Ciatala del municipio de Gama, en momentos en que el joven, al parecer, fue a pescar solo. La hipótesis que manejan las autoridades es que Cristian se resbaló, pues el sitio donde estaba era bastante pendiente y resbaloso. El cuerpo del menor fue encontrado al día siguiente de caer al embalse. Se encontraba a 4 metros de profundidad aproximadamente y muy cerca del sitio donde había desaparecido. Llegamos al final de nuestra emisión hoy jueves. Mañana viernes, celebración Día de las Velitas. Les invitamos a cuidar mucho a los menores de edad respecto al manejo de la pólvora. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Producción Elkin Parra. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía. Y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.